It's all about the music. The music. Me llena de orgullo y satisfacción que toda la comunidad de Call of Duty 2 escuche la llamada del deber. Es para mí un placer, para mí y para Reina, que estéis escuchando en este breve momento la llamada del deber. ¡Venga, chavales! ¡Hacer pajillas, cabrones! ¡Dejaros de juegos y hostias, joder! ¡A cascar, coño! I know you have to just walk. Love is still in the mud. You know you're gonna miss me. Know that. Bueno, pues bienvenidos al tercer programa ya de la llamada del deber. Un placer, como siempre, estar otro día más en la radio. Y ante todo, por favor, e importantísimo, agradecer a toda la gente que apoya el programa desde la página de Gamers Mafia, agradecer a todas las personas que postean. Hemos estado unos días posteando pues información sobre el programa, información sobre el debate. La verdad que la gente se ha portado increíble. Desde aquí, ya lo he dicho, he dado las gracias en el foro, pero un millón de gracias, de verdad, porque ni yo mismo me esperaba que os portarais tan bien. Comentaros a todos los oyentes, si queréis opinar en directo en el programa, podéis hacerlo en el IRC, ¿vale? Yo lo leo al momento en el IRC, en el servidor QuakeNet, y el canal es behind, behind.live, exclamación. Si alguien tiene alguna duda de cómo es el programa, me lo preguntan en un privado en el Xfire y pues yo os contestaré siempre que pueda, porque a veces se me juntan muchos privados. Todo lo que se comenta en el canal yo lo leo en el momento, a no ser que, bueno, no esté pendiente tal, pero lo puedo comentar en el caso de que sea en el debate o alguna pregunta a la persona a la que entrevisto, ¿vale? Agradecer, que no es de menos, la cobertura que nos da Gamers Mafia, porque es muy importante. Esta semana han sido dos o tres días y yo qué sé, tuve 50, 60 posts, importantísimo que, bueno, pues que la gente respalde tanto. A mí me dan un montón de ganas para seguir con el programa. Y eso, agradecer desde el ámbito personal, ya no a la hora de la radio, sino personal, a un gallego de lujo, que es Kikujiro, que es uno de los jefes de Call of Duty 2 en la sección del multi de Call of Duty. Vamos a empezar un poquito con el análisis de Clan Base, pero no quiero dejar fuera a mis compis. Jacket, estás por aquí, si no me equivoco. Buenas noches. Dani de los Sin, bueno, Jacket de Red Fies y Dani de los Sin, creo que también estás por aquí. Hola. A los mandos de la radio, como siempre, Darkey, un lujo, un saludito, no puedo hablar. Y 13.500, otro saludito que también sé que estás por aquí. Vamos a empezar con un poquito de repaso de Clan Base. Clan Base Europa, Jacket, ¿has visto algo por ahí? ¿Has estado parado? ¿Clanes españoles flojos? ¿No has visto mucho? La verdad es que una semana está muy parado, no hay ningún partido así importante que se haya jugado. Clan Base España, la verdad tampoco se ha jugado mucho, hago un repaso por encima. STD contra DAD 25-15, SQ contra DAD, esta victoria SQ le hacía mucha falta, 22-18, Survive contra Clan B 27-13, Wizard contra Red Fights 21-15, este es un partido muy esperado, ¿no? Jacket, no sé si estás por ahí, a veces está, a veces no está. Bueno, Wizard contra Red Fights 21-15 a favor de Wizards. Bueno, perdona, ya estaba. A ver, sí, el partido de Rafael vs Wizards jugó Downville y Burgundy. Downville, un gran desempate por parte de Rafaels, ya que Wizards le pegó un 15-5 a Rafaels. Y eso queda el home map de Rafaels. En cambio, en Burgundy, pues estuvo muy igualada. Rafael se iba ganando, aunque Wizards ha sido 6 rondas y ganaron y se fueron. Pero las naves estaban muy curradas y alguna ronda only nave. O sea que ha sido una war, digamos, con mucha tela, ¿no? Sí, estuvo guapa. Lo que bueno, una el pena, fallo fue Downville. Una pena no poder. A mí me avisasteis el mismo día, entonces. Se había intentado retransmitir, pero era un poquito complicado porque ese mismo día ya había cosas en la radio, entonces era un poco complicado. Reload contra LSA 23-17, Stream contra GoFire. GoFire, si no me equivoco, se estrenaba en CD 2020. No se estrenaba, tenía un empate ya, tenía una derrota y esto ha sido un empate. Están, creo que en el puesto 27, una cosa así. Exgamer contra Survive, 21-19. Este ha tenido que ser un partidazo porque los dos son clanes de nivel. He de decir que Exgamers está quinto y subiendo con 7 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Está. Cuidadito con Exgamers, que están dando mucho. Cuidadito con ellos, porque de estar 18-19, como estaban hace un par de semanas, estamos hablando del equipo 1, porque tiene dos escuadras, a estar quinto y subiendo. He de decir que Wizards, si no me equivoco, ha perdido el primer puesto por inactividad, si no me equivoco. Yo es algo que no entiendo en CB, ¿no? Yo hay normas y puntuaciones que de CB no entiendo. Soy jugador de CB, pero hay cosas que no entiendo. Hoy he estado comparando con jugadores de Wizards, con jugadores de TKC, jugadores de Red Files. ¿Qué ha pasado con Wizards, no? Wizards, supuestamente, tú eres primero de CB y no puedes retar. O sea, puedes retar, pero no debes retar, porque supuestamente te tienen que retar a ti para defender el primer puesto. No es justo en el caso de Wizards, porque han perdido el primer puesto porque nadie les ha retado. O sea, no es normal que tú estés primero, tengas que esperar a que te reten y no te retan y pierdas el primer puesto. A mí, personalmente, no me parece normal. Ahora mismo ya están segundos, pero no me parece justo que hayan perdido, pues eso, la primera plaza por eso. También he hablado con un TKC. He de decir que hoy tendremos en la sección de entrevistas a Codex de TKC, que bueno, nos comentará su punto de vista acerca de esto y algunas más preguntas pues tendrá sobre cómo va su clan. En este caso son primeros de CD en España y algunas preguntillas. Más Wars, Survive contra DAD 28-12, Clan B contra Next Level 26-14, Yakuza, que se estrenaban, son algunos, Ex-Mau contra Extreme 23-17, ojito con Yakuza, porque tienen bastante nivel, no sé los motivos por los cuales se han ido ni no, pero vaya, se han ido los cuantos, Raven, algunos muy buenos. PDG contra LNC, ha perdido LNC 21-16, Reload contra Next Level 21-10 y Survive contra LSA 26-14. La verdad, también el partido Free Generation versus Before Die, que ganó Free Generation. A ver, tenemos resultado aquí apuntado, 21-9. 21-9, lo tengo aquí. Se ha tenido que ser un partido fácil para sí, Free, sí, ¿no? Sí, la verdad es que hubo diferencia. Before Die no son malos, que yo sepa, ¿sabes? Pero Free Generation se está montando muy buen equipo. A eso me refiero, que no tiene por qué ser un partido tan fácil para First Gen, pero en cambio el resultado dice lo contrario, ¿no? Vaya, es a mí lo que me parece. Vamos a empezar con algo curioso en sí. Es curioso porque, bueno, es la primera liga que yo recuerde desde que yo juego al Call of Duty que se juega de cuartel general. La organiza un clan, el clan se llama Q2K, y con nosotros está Yushiro. Buenas, tío, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Vici. Ahí estamos, antes de nada. Dime, perdona. Nada, quería dar un saludo a todos los oyentes y a los organizadores del programa de parte de Q2K. Pues nada, se agradece, como hemos hablado hoy, se agradece que, bueno, pues que la gente se involucre con el programa, porque el programa se hace gracias a la gente que está ahí esperando en el canal de invitados. ¿Cómo se os ha dado? Porque yo, por ejemplo, he jugado contra vosotros. Sois un clan que jugáis Search and Destroy. ¿Por qué jugáis o por qué organizáis una liga cuartel general? Bueno, como ya sabéis, estamos acostumbrados, la mayoría de clanes que jugamos a Call of Duty, estamos acostumbrados al tipo de juego SD. Y nada, que hemos querido innovar con un nuevo sistema de headquarters que puede ser divertido. Si la cosa sale bien, podríamos organizar más de una. Hombre, yo estoy de acuerdo. A mí, personalmente, es un modo de juego que me gusta. Te tengo que decir que el modo de juego que menos me gusta es Search and Destroy, curioso, pero sí. Lo que no entiendo es por qué, hombre, sí, hay un montón de ligas Search and Destroy en este momento, aunque luego tendremos un montón de sorpresas, pero ¿cómo os echáis adelante y decir, bueno, vamos a organizar esto? Pero es que te echas adelante diciendo, hostia, ¿y si no se apuntan clanes, tío, cómo hago? Sí, la verdad que cuando organizamos el torneo teníamos pocas esperanzas de que la gente se apuntara. Es un juego, la verdad, poco jugado y la gente se decanta más por los SDs. Pero bueno, nada, nos hemos lanzado y aquí estamos, listos se han completado las plazas y a ver si comenzamos. ¿Cuándo tenéis previsto que empiece la liga? Pues si no sale mal, para la semana que viene ya estamos empezando. Qué bien. Habéis montado cuatro grupos, ¿no? Del A al D. Dime que, de qué clan está compuesto cada grupo. Bueno, pues en el grupo A tenemos Logic, Logic 3, tenemos Mercenarios 1936, Basic K, los War Team, luego en el grupo B tenemos Bridot, OS, Paquete Team y Weird World Corps. El grupo C está Reino de las Sombras, Soldier Stream, Q2K y Symbolic. En el grupo D tenemos a Reset, Extreme, Incentive y Dark Force. Claro, yo te iba a decir, hostia, vale, tú, como jugador, ¿qué clan o qué clanes ves fuertes? Pero claro, es que no vamos a jugar Chan Destroy, es que vamos a jugar Cuartel General. ¿Cómo te planteas una táctica en Cuartel General, tío? La verdad es que nos vamos a sorprender, porque no tenemos ni idea de la táctica que tiene cada equipo. No sabemos si se le da bien o mal el sistema de juego. Es muy diferente. Que es muy curioso. Ojo, que yo aplaudo la iniciativa del clan Q2K de decir, venga, ala, todo el mundo organiza SD, pero por nuestros cojones que organizamos un cuartel general. Y que en tan pocos días hayáis cubierto todas las plazas, ¿no? Sí, estamos muy contentos y nada, con ganas de organizar esto. Claro, yo te iba a preguntar, cabezas de serie, pero es que estamos en lo mismo. Cabezas de serie, aquí más o menos, por las jugadas que hemos echado contra los equipos conocidos, tenemos una idea, pero nada, Search and Destroy, nos pueden sorprender cualquier equipo. Bueno, en Search and Destroy, cabezas de serie, yo te voy a dar mi punto de vista y luego tú me das el tuyo. Grupo A, Logic 3, Mercenarios 1936, Basic y WT, para mí, Logic 3. Bueno, sí, comparto tu opinión, pero también estaría reñido Basic ahí, va por culito, Grupo B, Bridot, OS, Paquete Team y WWK. ¿Para ti? Sinceramente, OS. OS. Para mí, los Bridot. Y te voy a decir un motivo. Tienen un sniper que se llama Chus, que es escandaloso. Pero escandaloso. Bestial. Es increíble. Grupo C, RS, Sex, Q2K, que sois vosotros, y Symbolic. Tú no opines, porque ya sé cuál va a ser claro. tu opinión. Pero yo te voy a decir Symbolic, que son los antiguos, o son los SPN, si no me equivoco. Ahora sí, se llaman Symbolic. Sinceramente, es a los que más le tememos ahora mismo. Y grupo D, Reset, Extreme, Incentive y DF. ¿Para ti cuáles son? Uf, pues este está, la verdad, que muy reñidito, ¿eh? Los veo los cuatro fuertes. Vale, yo, ojo, acuérdate de hoy, yo apuesto por Extreme. Extreme. Y vencedor de la liga, vamos a tirarnos al charco. Nos tiramos. Esto se está grabando, ¿eh? Así cabrón con lo que dices. Hombre, yo he jugado Wars y la verdad que me han sorprendido mucho los OS. Yo apuesto por ellos. ¿Los OS? Sí, están muy organizados, la verdad. Pues yo me voy a arriesgar con... Ay, ¿dónde me meto yo? Me voy a meter con Extreme, fíjate. Por Samuel, uh-huh. apuesto por Samuel. Bueno, Yushiro, no nos conocíamos, creo que nos conocíamos poco. No hemos tenido buenas relaciones hasta hoy, tampoco han sido malas, pero muy buenas tampoco. Que me alegro un montón de que hayáis organizado la liga. Que tengáis un montón de suerte y que con Radio Behind, para lo que queráis, retransmitir final, okay. Semifinal, partido importante, y espero verte la semana que viene aquí. Encantado. Venga, tío, pues un saludo y un millón de gracias. Suerte, tío. Bueno, seguimos otra liga, la liga LNR. Está con nosotros Neoke. ¿Cómo estás, tío? Muy buenas a todos y a todas. Digamos que... Después de la disolución de la Liga Artes, pues para la gente que no lo sepa, la Liga Artes se ha disuelto, es más, el clan se ha disuelto. La Liga LNR, digamos que va a ser la más fuerte, entre comillas, ¿no? Eso espero. En 2 días teníamos previsto un máximo total de 32 clanes, tuvimos que ampliar la liga y vemos que los clanes están a gusto, hay nivel. Más del que bueno, pensábamos y te voy a cortar el rollo y te voy a dar una exclusiva que ahora mismo solo lo saben dos personas. No la saben ni la gente del NC, pero el NC organiza una liga con premios para el primero y para el segundo, premios como los vuestros. Para el primero va a haber un servidor, pero para evitar los problemas que tienen muchas ligas, es decir, disoluciones de clanes no responden, cosas así, solo se podrá entrar en la liga por invitación. Es decir, el NC llevará a consenso X clanes y diremos, vale, pues estos sí y estos no. ¿Es discriminación? Bueno, puede ser, sí. Pero lo que queremos evitar es que muchas ligas se vayan al garete porque hay muchos clanes que se disuelven o muchos clanes que, pues eso, que pasan, que son pasotas. Entonces, pues el NC lo que quiere es buscar clanes responsables, ante todo, no tiene por qué ser clanes con mucho nivel, ojo, va a haber nivel, tengo varios clanes que ya apuestan por esta liga, pero lo que queremos es, pues eso, mantener un poquito la línea de que no haya que esperar 2 semanas para jugar una war porque un clan no está disponible. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Sí. Hombre, nosotros no hacemos, bueno... Para el tema este que no dura tropecientos mil años las ligas, ¿no? Porque es lo que suele pasar y al final se quedan ahí, se mueren. Lo que vamos a intentar es que los clanes hagan dos wars por semana. Ya sé que va a ser difícil, pero yo voy a estar detrás de ellos dando la tabarra y tocando lo que nos suena. Y a eso es muy complicado, ¿eh? La liga se airea un poco. Esa es la idea, que en total la liga eliminatoria, como solo es ida, no hay vuelta, es un total de 4 wars, es decir, que si en 2 semanas se pusieron las pilas, si teóricamente hay las ganas, que parece que hay, ¿no? Pues en tan solo 2 wars por equipo, sé que es difícil porque hay mucha gente que juega clan base o otras ligas, ¿no? Pero el concepto es ese, que en un mes el torneo finalizaría, ¿no? Eso es nuestra idea. Ahora, vuestro torneo, ¿quién nos patrocina? Porque, bueno, vais un servidor, ¿no? Dime, dime, perdón. Me refiero, vuestro torneo está patrocinado, dado que al primero dais un servidor y al segundo creo que dais premios para los 8 mejores jugadores. Al revés. El torneo en sí lo patrocina por Frax, ¿vale? El primer premio daremos material por Frax, bueno, o por Frax dará material, ¿vale? Para ocho miembros. Y el material se basa en según la promoción del momento que esté por Frax. Por ejemplo, ahora hay el ratón ese de 3 botones o de 3 disparos en un botón o algo así. Según. ¿Ah? Yo estuve hablando con el que me lleva lo del sponsor ahí por Frax y me dijo que eso, pues, que tanto podía ser unos cascos como podían ser una alfombrilla o cualquier cosa. Sí, algo que sea para que me den un PC de la NASA, ¿no? Y algo de 3.000 euros. Algo que tenga que ver con el gamer, digamos, ¿no? Exacto, sí. Algo, vale. Detallito así. Vamos al tema. ¿Tienen los grupos hechos ya? Creo que sí, ¿no? Sí, ya están hechos. ¿Cuántos grupos? Ajá, sí, te escucho. Y pasan los dos primeros de cabeza. ¿Quieres te los nombro? Del 1 al 8. Sí, nómbranos, sí. El grupo 1, formado por Typical, X-Ray, X-Gamers, Destroys y Ace Clan. El grupo 2, por Rewind, Extreme, Next Level, NBK y Perejil. Grupo 3, los Free, los Reload, primera escuadra, los N2KU, la primera escuadra, los Midnight y los Yakuza. El grupo 4, Clan FF, los Logic 3, Inspired, Red Files y Clan Cataluña. Los DE, los SE4, los 3V, los First Generation, la primera escuadra y el Clan UEFA. En el grupo 6 tenemos los Wizards, los Survive, los Reload 02, los Alternative 02, los First Gen 02 también, la segunda escuadra. Grupo 7, los The Concept, los Forfrax Brutals, los TKC, los Soul Raiders, los Alternative, la primera escuadra. Y por último, en el grupo 8, Before Die, N2KU, la segunda escuadra, los Game Over, los Mystic y vosotros mismos, los LNC. Ahí está. Bueno, o sea que del NC digamos que va a estar ahí, ¿no? Eso espero. Yo sí, no me imagino la final, ¿quién será? Cabezas de grupo, a ver. Primer grupo, yo apostaría por los X-Gamers y los Destroy. Tal y como van en CD y, bueno, y jugando últimamente. Exacto. ¿Ah? En el grupo 2, apostaría a por Rewind y Next Level, aunque tenga sus dudas en el segundo, porque últimamente Perejil, aunque la gente tiene un concepto, creo yo, distorsionado del clan, ¿no? Está apostando fuerte con algunos jugadores, y X-Tren también tiene buenos jugadores, es decir, está por ahí la cosa. por aquí hay un compañero tuyo de Frogfrax, si no me equivoco, Kiku es compañero tuyo, ¿no? No, debe ser de los Brutals. Ah, no, es de los Brutals. Miento, me equivoco. Sí. Dice que van a regalar unas alfombrillas especiales para contar el sudor corrosivo de algunos de vosotros. Muy bueno, sí. Me la apunto. Sigue. Vale. Del grupo 3 creo que van a pasar los Reload, la primera escuadra y los N2KU. Del cuarto grupo apostaría por los Red Files y o los Inspired. Bueno, es que este grupo es difícil. Los Red Files lo tengo bastante claro, pero el segundo no apuesto por él, porque tanto el FF como Logic 3 están de bastante buen nivel. Inspired es un clan nuevo, pero creo que también va a dar la talla, y el clan Cataluña también puede dar alguna que otra sorpresa. Lo voy a dejar ahí, que no me arriesgo ahí. Luego, el grupo 5, pienso que van a pasar el Virgen, la primera escuadra seguro, porque, y aparte creo que es el clan que va a dar una sorpresilla, o va a llegar lejos, el clan revelación, creo yo, del torneo. y o los Easy Four o los D. Estoy por ahí también. En el sexto grupo apostaría por Wizards y por Wizards. Y estamos en las mismas. Es un grupo muy difícil. No, es que no. Me gustaría por Wizards alternativa. Alternativa o sí. Bueno, tampoco. No sé, el Firgen con Mortes y compañía. Firgen se fue del equipo 1, sí, pero el 2 no es lo mismo que el 1. Ya, ya. Bueno, también lo dejaremos así en el aire. Luego, grupo 7, voy a apostar por los SR seguro. Y lo más lógico sería apostar por los Alternative. Pero voy a dar un voto de confianza a mis compañeros de TKC. Y luego en el grupo 8, creo que van a pasar N2KU2 y Mystic. Aunque no lo tengo claro, tengo dudas entre Before Die y N2KU2. Pero bueno, más o menos ahí sería mis. Bueno, se prevé una liga muy reñida, es decir, sí. Mucho nivel, ¿no? Sí, veo bastante. Sí, hombre, yo estaba mirando antes y el top, si miras CB, menos un par de clanes que quedan ahí descolgados, el top 20, top 25 clan base está apuntado. Bueno, pues yo me alegro un montón de que joder, de que la gente esté respondiendo tan bien, porque bueno, es una liga que va a ofrecer mucho nivel y que bueno, yo espero que nosotros estemos ahí. Habíamos hablado ya de grupos, cabecillas, posible ganador, vamos a mojarnos. Posible ganador, pues me mojo y creo que van a ganar los Destroyers. Apuesto por los Destroyers. Porque tienen, son cinco tíos y los cinco muy buenos, la verdad. Juegan con cabeza y creo que ahora están desaparecidos en clan base, pero no tiene nada que ver. Y por último, ¿cómo habéis hecho el sorteo? Bueno, por último no. Coméntame cómo has hecho el sorteo y luego te hago la última pregunta que tiene mucha curiosidad. Vale, el sorteo fue, no sabemos bien cómo hacerlo, si pillar una ruleta de bingo o cualquier paranoia de estas, ¿no? Total, que pillé a otro miembro del clan, nos apuntamos, él se apuntó una lista del 1 al 40 en números, yo me apunté toda la lista de clanes en diferente orden en que posteé en la web, por supuesto, él me iba diciendo números, yo iba apuntando por orden y así salió la liga. Y por último, para terminar por hoy, no por siempre, porque el martes que viene vuelvo a estar aquí, pero para terminar por hoy, ¿qué pasa con el mapa Trípoli, tío? De un día para otro ha saltado el mapa Trípoli. Vale, el mapa Trípoli y nuestra idea, ¿no? Últimamente ya, bueno, no sé si lo habéis escuchado, supongo que sí, ¿no? Que se está votando en clan base a ver si va a ser oficial o no y tal, y varios del clan me dijeron, hostia, podrías haber incluirlo a ver si les gustaría jugar a la final, ¿no? Para pa novedad y que no sean los mismos mapas de siempre, ¿no? Lo típico. Bueno, yo posteé, he visto que parte de gente está de acuerdo, pero bastante gente está en desacuerdo. Y aunque hubiera sido un 60-40 que no, por respeto a la gente que no está de acuerdo, ¿no? Pues, y más en una final, pues no vemos lógico incluirlo. Eso sí, como he puesto en la web, si cualquier clan en las fases de la previa, pues dice, mira, Trípoli, pues lo queremos pillar, ¿no? Pues en eso sí que está permitido, es decir, en la final no, pero en una previa, si queréis pillar el mapa de Trípoli, algún equipo, pues lo que... O sea, que yo puedo tener el segundo partido, el tercer partido, y decir que yo quiero que mi mapa sea Trípoli, ¿no? Exacto, es decir, como había gran mayoría que estaba de acuerdo, hemos dicho, mira, pues para la final no lo vemos lógico, ¿no? No sería lógico una final si tanta gente en desacuerdo, lo decimos en fases ni octavos ni cuartos tampoco, no lo vemos lógico, pues lo ponemos en las previas y así no hay mosqueos de ningún tipo, y si la gente lo quiere coger, es decir, si al clan le gusta, lo va a coger, y si no le gusta, no lo va a coger, así de simple. Pues muy bien, ¿no? Oye, la verdad que se agradece que a los clanes con nivel que se apunten en estas ligas, porque yo, que me considero un gamer normal, pues agradezco jugar contra esta gente, aunque pierda de chosca, pero de las choscas se aprende. Eso me decían a mí, y bueno, pues eso es lo que se trata también. Neoke, te lo agradezco un montón que estés aquí, porque para mí es un lujo que vuestra liga esté respaldada, en este caso, en la radio con nosotros, y espero verte el martes otra vez. Gracias a ti, y sobre todo dar las gracias al Metos, que me ha estado ayudando mucho en todo esto de la liga, y dar las gracias también al Virgen, el Puni, que me ha dado un golpecito de mano, ¿sabes? Una ayudita que siempre viene bien. El Puni ni caso, y bueno, y gracias a vosotros por invitarme aquí en la radio y dar pues información de nuestra liga. Yo si eres muchas gracias. Yo si eres amigo de Puni, no te vuelvo a invitar, ya te lo digo. Jack, nos querías comentar algo, si no me equivoco, sobre la International Professional Series de la Spanish League, ¿no? Sí, bueno, que se van a abrir las qualifier de la International Professional Series, la cual es una competición europea que tiene como premio 1.000 euros, donde se juega la final en una LAN. Bueno, la liga cuesta de 32 equipos, que 8 grupos de 4 partidas a un solo mapa, y pasan los dos primeros de cada bracket. Luego hay winner brackets y losers, y los premios serán premium DSL, server y bueno, y el dinero para el primero, 1.000 euros. Y hay clanes a la espera, y hay dos huecos para dos clanes españoles. Y esto es todo. Bueno, pues ya lo sabéis, hay dos huecos. A ver quién está ahí, ¿no? Va a estar curioso. Escuchamos un ratito, un poquito de música, y volvemos. Seguiremos hablando. Estoy esperando por el representante de la Liga Bixon, que no ha llegado. Entonces hablaremos primero de la Liga OS. Hay un montón de sorpresas que vais a flipar. Saludaré a la gente de Gamers Mafia, que apoya un montón el programa. Haremos una entrevista a un coordinador de Call of Duty 2 en Gamers Mafia, que es Casti. Estaremos con él en un ratito. También haremos la entrevista a Codex de TKC, que estará con nosotros. Y haremos hoy en el foro de debate. Esta semana mucha gente me ha preguntado por qué Fusion se ha disuelto, pero es que yo les he contado, Fusion no se ha disuelto, sino que la Escuadra 1 se ha marchado de la comunidad Fusion. Creo que es así, pero de todas maneras habrá gente aquí que nos lo explique, entre ellos los Fusion. En dos minutos, como muy tarde, estamos aquí, porque a las 9, como muy tarde, espero terminar, porque hoy juega el Barça. Hasta ahora. Bueno, pues después de un poquito de música, estamos aquí ya otra vez en la llamada del deber. Estamos alrededor de los 114, 120 oyentes. Nadie se esperaba esto después del tercer programa. De nuevo, gracias a todos. Es increíble. Y vamos a ver qué pasa con la Liga OS, Squalo. Cuéntame, querido Dime, amigo. Tío. Buenas a todos. A ver, tenemos problemas, ¿no? Bastantes. Ya a mí me sabe mal que la liga se vaya para abajo, pero no se puede hacer otra cosa, ¿no? Cuando no se puede, no se puede. La primera cosa es por falta de gente. Yo sé que los OS, ellos me ayudarían a llevarla, pero como siempre acabaría yo. Ellos ya lo saben que al principio, que sí, Squalo te ayudamos, pero después Squalo aquí no ayuda a nadie y me quedo solo. El Guachi ha hecho todo lo posible, no quiero amargar más a Guachi y decirle, oye, sigue arbitrándome más partidos porque yo no puedo estar, paso. Prefiero que siga, que se acabe ya el asunto y podamos seguir con lo que con donde lo dejamos y bueno, y que salgamos a mejor, ¿no? La primera cosa es por falta de personal, como he dicho, pues se me ha ido Sardi, se me ha ido Perico, son los que me llevan la liga, Perico era el más importante, se me va, pues ya no puede seguir. Después porque el clan últimamente se está manchando mucha gente y me gustaría que, vamos, que los OS volvieran otra vez a estar como antes o mejor, ¿sabes? Que no se vaya tanta gente por asuntos de, yo qué sé, por ejemplo, que a lo mejor yo les he hecho mucha bronca, que porque ven que hay mucha gente, bueno, se puede solucionar con bastantes cosas, pero bueno, son nuestros asuntos y los pienso arreglar como pueda. La tercera cosa, porque la web nos va muy mal y necesito buscar a alguien que nos la haga y con tiempo y todo, y no, es que no voy a tener para mí, y más si tengo la liga. Y la otra, porque asuntos personales míos, que yo ya ni puedo, es que no tengo ni bueno, tiempo. Bueno, entonces, lo que yo te doy mi idea, ¿no? Lo que podrías hacer es, en vez de dejarla, pues en vez de anularla, necesitas una persona que te eche una mano con una web desde aquí. Yo personalmente, como amigo de Squalo, os pido, pues si alguien controla un poquito la web ya está hecha, ojo, solo habría que matizarla un poco y pegarle unos repasos. Solo una cosa, sí. Bichi, yo no quería repasar más esa web, quería ya quitarla y volverla a hacer de nuevo. No quiero que nadie me ayude a hacerla, ya buscaré yo a alguien personalmente, no tengo ganas de sufrir lo que he sufrido, porque me la terminen y no quieran terminarla o que me ayuden y puedan joderla. Prefiero que hacerla de nuevo y se acabó. Y te borraron y cuenta nueva. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo muchas gracias a que me quiera ayudar, pero no. Ya no quiero ayuda de nadie. Bueno, yo creo que poquito a poco, Squalo, a veces las malas épocas pues se pueden... Sí, ya eso, vendrán ya buenas, como hemos sobrevivido en todas y ya está. No hay otra cosa que hacer. Otra cosa que te pido es poder decirle gracias a los clanes que han ayudado, que si me dejarías decir a todos los que han ido ayudando, sí, poco a poco a que la liga fuera avanzando. Entre esos, el primer grupo, que es clan típica compañía Charlie TPB, me han hecho la vida imposible. No, eso no lo voy a agradecerles nada. Solo a lo mejor a los ICE clan, porque son los únicos que me han ido viniendo diciéndome que oye, que no pueden quedar. Después a los D, a los Extreme y Perejil, lo han hecho bastante bien porque han ayudado lo que ha sido posible. Los STD también, los Game Over también, los Arte 1 hasta que se han disuelto lo han hecho bastante bien. Los Matamalos los he tenido que ir buscando. Los Logice lo han hecho bien, Reloa bastante bien. El NR4 Frags no me han dado problemas. Estos tíos lo hacen todo solo, no necesitaban ni árbitros ni nada. Ellos me decían, hemos quedado tal, ten las fotos y todo. Y yo, vale. Tío, son los mejores en la liga, colega. Son los que menos problemas me han traído. Los Artes 2 me han traído bastantes problemas por quejas, ¿sabes? De que se han quejado de muchas cosas. Los puso en G1 a los últimos problemas, pero por problemas suyos también no se puede hacer nada. Los Black Spirits se han interesado bastante. De Concept también. Los X les he tenido que ir yo buscando. Los puso en G2 se han interesado también. Daddy 2 Win, esos, pues, ¿qué le vamos a hacer? Los Bar se han interesado también. Nosotros, bueno, nosotros ya estábamos ahí interesados, los 3V muy bien, el NC1 también, y Raid Legend, bueno, te he tenido que estar muy encima. Y los que no aconsejo que estén en la liga, en alguna otra liga, son los Vicio, porque para que se estén completamente quejándose y que no sé qué, que eres un gilipollas, eres un cabezón, que yo también te insulto, tío, pero, colega, no te insulto para que te ofendas, sino para que te calles la boca, que me estás tocando los cojones, o no te enteras, tío. Es para es eso, ¿sabes? Que no, que se callen, ya está, ¿sabes? Y me tocaba mucho la polla que esa gente se quejara tanto en Nahuatl y yo estaba ahí aguantando hasta el final ya decir, bueno, mira, yo tío, lo que te digo y mi consejo personal, porque sabes que, bueno, que te aprecio y que te he dicho hace un rato que si te hacía falta algo en la liga, pues yo te podía echar una mano. Yo es que tampoco, yo que me sabe tampoco, me sabe mal que me escúchame. Ya, yo te escúchame, escucho, bicho, yo, lo siento. Yo tampoco tengo mucho tiempo, pues porque tengo una comunidad que manejar. Tengo el programa, tengo mi vida, tengo mi trabajo y tampoco... Pero bueno, yo sé que cuando hablo de mí, hablo de la gente que me respalda, es decir, la gente del clan. Tengo varios empleados de gente, de Manu, de más gente que me dice, oye, yo si quieres para arbitrar puedo, oye, yo... lo que sea. Yo creo que lo que deberías hacer es a lo mejor pararla un tiempito, 2 semanas, 3 semanas, con calma, pensar, resolver lo tuyo primero, que es lo principal, que yo lo sé, pero tampoco incumbe. Entonces, deberías resolver lo tuyo, una vez resuelto lo tuyo, porque toda la vida se resuelve, menos la muerte, después plantearte... Pero primero lo tuyo, porque ante todo, tío, eso es un juego, no deja de ser. Yo ya la, eso ya lo tengo en la cabeza desde hace años. Primero son mis cosas, bueno, y después lo segundo las otras cosas de los demás. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es eso, mientras que tomas la decisión el martes que viene, si os tomas alguna decisión, pues comunicarla desde la radio o mismamente tú a los clanes que están apuntados, pues decide, pues mira, he tomado esta decisión y nada, comentársela. ¿Qué te parece? Por mí bastante bien. Y la otra cosa que te digo, Crash también me lo ha pedido. Me ha dicho, yo te ayudo. Y yo le he dicho que no quiero ayuda, porque es que me sabe mal ya decir, te dejo este peso encima y te dejo solo. Porque ya Perico ya estaba solo, ya me sabía mal que estuviera solo. Watchman estaba solo, también me sabía mal. Y bueno, ¿y qué le vamos a hacer, sabes? Yo es que no puedo decirle, te dejo a ti la liga y la llevas tú. Vale, la liga, bueno, tenemos aquí a Crash de Clan Artes. Rápido, vamos muy mal de tiempo. Crash, vuestra liga también se ha ido abajo. Sí, efectivamente. Bueno, abajo del todo, todavía no es seguro. La tengo ya aplazada, lo que ya has dicho, el escualo. De para las 2 semanas, resuelve tus cosas y luego la retoma. Claro. Estoy en ello porque, como se ha disuelto mi clan, me he quedado sin página, me he quedado sin server, etcétera. Aunque me han ofrecido ya, pero tampoco quiero involucrar a otros clanes para buscar los problemas. Y aún no sé qué voy a hacer. Todavía bueno, yo, para terminar con vosotros, el mejor ejemplo que deberíais coger para enlazar ya con la Liga Bigson es lo que ha hecho el Clan Bigson. Es decir, tenemos con nosotros a Neylet. Buenas, tío, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Estás por aquí ahí? Estamos. Vale. Sí, acaba de llegar un poquito, acaba de llegar un poquito tarde, le voy a cortar las eso. Pero bueno, está aquí. Lo que deberíais hacer, en este caso, es lo que han hecho ellos. Ellos no organizaban ninguna liga, pero los WRS organizaban una liga, se disolvieron y el Clan Bigson cogió la liga y la lleva adelante. La verdad, muy bien organizada, perfectamente organizada, todo perfecto. A la hora de ellos organizar el servicio, todo increíble. Neylet, ¿cómo ha ido la Liga Bigson esta semana? Bueno, se ha terminado ya la primera ronda, solamente ha sido 3 partidos y se han emparejado ya los nuevos encuentros para la próxima, para la segunda jornada. Son 3 partidos que ha jugado mi clan Bigson contra los Vespi, que le ganamos 33-7. Vosotros, el Lince contra los HK, que bueno, hubo problemillas con tu y el SAC. Se jugó sobre un mapa, 16-4. Y luego los Excesis contra los Sex, que le ganamos bastante soltura a los Excesis, 33-7. Bueno, lo que sí, tampoco ha habido mucho de qué hablar de la Liga Bigson. Yo personalmente quiero comentar en nuestra war contra los HK. Una war tranquila, pero en el cambio de mapa, es que yo, a ver, yo lo quiero comentar ya en aspecto personal como jugador de NLC, ¿vale? No como persona que está retransmitiendo como locutor de la radio. Quiero que estas palabras se entiendan como jugador de NLC y como persona implicada, porque he sido la persona implicada. Yo hice un comentario en el descanso de la liga, adecuado o no adecuado. Puede ser que no lo haya sido un comentario adecuado, pero ojo, la demo está, tú la has podido ver, Neylet. Sí, yo pido disculpas. Lo he visto. Yo pido disculpas en a los 10 minutos, a los 2 minutos he pedido disculpas. Yo me he ido del Aguar, jugábamos contra los IHK, son un clan vasco, nosotros somos gallegos, son vascos, y no es que lo haya hecho en su war, sino que ya veníamos hablando de eso, y como ellos son vascos, pues pregunté qué pensaban de Juan Achaos este. Se lo tomaron a mal, se lo tomaron a muy mal, porque si los llamaba, si los estaba llamando tarras, si los estaba llamando no sé qué. Yo es que básicamente me dediqué a preguntarles su punto de vista, pues como vascos que son, y el tío es vasco, y bueno, básicamente lo que hice fue, pues eso, preguntarles su punto de vista. Se lo tomaron a mal, puedo entender el motivo, yo qué sé, lo puedo entender, que se hayan mosqueado, pero es que en su momento les he pedido disculpas. Sí, pero es que no sé. Es que sí. A ver, ellos pues se sintieron, pues en parte, yo por lo que entendí es que a veces se sintieron pues acusados, porque hubo comentarios que prácticamente dejaban claro, se sintieron acusados de terroristas, y claro, ellos pues defienden no, claro una pero cosa. Escucha, pero lo... escucha, pero escucha, no, es que esa conversación tuvo dos partes. Tuvo la primera parte cordial y educada, en la que yo estaba, en la que yo les pregunté educadamente, en la que se ofendieron y les pedí disculpas. Porque eso tú lo puedes ver en la demo. Es que tú intentaste que fuese educado, pero quizás no fue tan educado del todo, ¿sabes lo que te quiero decir? No fue mala educación, pero se pudo malinterpretar por las palabras que utilizaste, en cierto punto. Vale, vale, pero dentro de eso, yo pedí disculpas, ¿o no? Sí, sí, creo. Vale, pues ya está, pues si alguien se sintió ofendido, yo pedí disculpas. Es que es como si a mí me vienen a preguntar sobre el hijo de puta de Rajoy, ya... Es que no me tengo por qué sentir ofendido. O sea, les diré lo que pienso de Rajoy. Ya está. ¿Qué pasa? Si se sienten ofendidos, pues oye, pues no lo sé, tío. Yo qué sé. Yo les he pedido disculpas. Fíjate, por eso no tengo remordimiento. ¿Entiendes? Pero, pues oye, pues como vascos, pues les pregunté pues su punto de vista, nada más. Si se sienten ofendidos por eso, pues oye, ¿qué quieres que les haga? Yo no tengo nada más que hacerlo. Les he pedido disculpas. Esto está claro. Sí. Esto es Cordó, esto es Liga Bison y esto no es debate político. O sea, tampoco voy a entrar aquí en una discusión ni nada. Lo que pasa es que, claro, fue un momento que quizá no fuera apropiado. Quizá a lo mejor después del segundo mapa, ya con el War terminado, hubiera sido mejor. No sé, pero claro, es que ten en cuenta su posición, a ver. Le dice ciertas cosas, pues también, ¿sabes? Que yo te comprendo a ti, que tienes razón, pero que también ellos tienen su parte de razón y también se pueden sentir ofendidos perfectamente. Entonces, bueno, decidieron abandonar la UAR, pues han aplicado las normas y ya está, ¿sabes lo que te quiero decir? No, a vale ver, en el chat, Imax de Alternative pregunta, ¿qué viene en medio de una UAR preguntarle por lo de ETA? Pues mira, igual... ¿Sabes igual lo que te digo? Escucha, es que igual esa, bicho. Escucha, igual no te diste cuenta, pero voy a checar, es un clan vasco, el Juan Achaos es vasco. Pues es fácil, ¿no? Creo que él concuerda fácil. Igual no está... Michi, es como decirle a un alemán que eres un nazi. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero yo no le he dicho que sea un nazi. Le he preguntado qué opina de eso. ¿Vale? Ya, pero... Ya, como cuando... ya lo sé, ya. Pero no, es como decirle a un alemán que eres un forma. Nazi, ¿sabes? Es que yo creo que... No tiene... Y hay otro comentario que ya sí fue una acusación más gorda, ¿sabes? Quizás eso fue lo que ya les mosqueó del todo. Entonces, bueno, tampoco... No. Pues ya está, la cosa salió así, no pasa nada, pero... Pero te estoy diciendo, yo, después de hacer esa pregunta y empecé a leer comentarios, pedí disculpas, ¿sí o no? Sí. Ya está, o sea, yo pedí disculpas. Yo no puedo decir, no, es que yo no he dicho no, y no, yo no he dicho nada. No, yo pedí disculpas, por si se habían sentido ofendidos. Da igual que mi comentario... fuera bien o fuera mal, pero yo pedí disculpas en su momento, no dos días después ni una hora después, no, en el momento pedí disculpas para seguir con la UAR, ¿vale? ¿Sí? ¿O no? Pues ya está, ¿sí? Yo creo que el tema es eso y yo no he querido ofender a nadie. Mi pregunta no iba con ánimo de ofensa, pues era una UAR que yo estaba a gusto, que pues yo qué sé, tío, Imax se me dio por preguntar y punto, yo qué sé, tío, es que no sé qué te puedo decir. Ojo, que si se han sentido ofendidos... Pues, se tiene que ser un juego, y no es el Parlamento. Claro, también es eso, lo que decimos, es todo un juego del Parlamento. O sea, aquí a mí me da igual lo que hable, pero si se aplican las normas y ya está, no hay problema, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero quizás la discusión, pues no es al ser el foro de discusión de ese tema, a lo mejor. Bueno, al tema. Vamos a seguir... Gracias ante todo a Neylet. Espero que el martes que viene tengamos un poquito más de información, ¿no? Más, sí, putarán ahora mismo, tío, cuántos partidos. Si no me equivoco, como 3 o 4 partidos más tendremos. A ver qué hay, sale. Vale, pues vamos a seguir con la entrevista a Casti, Casti es uno de los administradores de Gamer Mafia, si no me equivoco, ¿no, Casti? Sí. Bienvenido. Hola, hola, sí. Vamos a ver. Gamer Mafia, para la gente que no conozcas, es una comunidad que se dedica a los juegos en general, ¿no? Sí, efectivamente. Están englobados los principales juegos online normalmente. El Call of Duty es la comunidad más grande que hay ahora, pero está también Unreal, está también el Moja, son las tres comunidades principales, pero hay muchísimos juegos más. Tú eres el representante, digamos, de Gamer Mafia en la sección de Pum Booster y actualizaciones, ¿no? Sí, soy moderador del foro y un poco informo de todo lo que se mueve en ese aspecto en la parte de COD 2. ¿Cuál es tu función, digamos? ¿Actualizar la web? Básicamente dos. La moderación del foro, de todos los foros del Call of Duty 2 y a aportar información en cuanto a lo que al Pum Booster se refiere. A la hora de aportar información, ¿tú de dónde sacas esa información? Pues de todo lo que se publica en otras webs, básicamente de la web de Ben Balance, que es la oficial de Pum Booster. Mucho también de PumBooster.com, que es una de las comunidades más importantes también de comunidades online, pero a nivel internacional. Ahí se mueve mucha información y un poco también de mi experiencia personal. Soy también administrador dentro de mi clan de dos servidores y a veces los tengo locos probando cosas con el Pum Booster y probando a ver qué tal va esto y qué tal va lo otro, y para después poder aportar también mi experiencia personal. Llevas el tema de los chetos también, ¿no? Sí, el oscuro tema de los chetos. ¿Mucho movimiento? ¿Poco movimiento? Mucho en server crackers y relativamente poco en server originales. Pero digamos que el que importa es el de server original, ¿no? Sí, sí, porque el otro, al ser anónimo y nadie saber tu guide, le damos poca importancia, sobre todo porque por el componente de trameo, ¿no? Que puede haber ahí, alguien queriendo hacer daño a otro y haciendo ese tipo de cuestiones. Por eso últimamente, si no hay guide, no nos fiamos mucho de los chetos. O sea que, pero bueno, por lo que tú me decías, hay mucho movimiento en server cracket y poco movimiento en server no cracket. Entonces, cuando te pillan en un server cracket, no tienes forma de identificar a esa persona. Es decir, puede alguien ir a un server cracket con mi tag y hacerse pasar por mí y joderme a mí. Efectivamente, cualquiera puede hacerlo. No hay forma de demostrar que eras tú. Tampoco hay forma de demostrar que no lo eras. Claro, es que el único dato que hay es un nick. Y ese nick, pues, cualquiera lo puede copiar. Vale. Entonces, yo pregunto. Yo soy... Bueno, llevo poco tiempo visitando vuestra web, ¿no? Hay mucho salseo, digamos, ¿no? Mucho movimiento, pero es que hay mucho movimiento a la hora de server cracket. Es decir, yo si hay alguien que me cae mal, me pongo un cheto, me pongo su tag y lo fastidio. Claro, es que eso los servidores cracket no se puede evitar. No hay forma de evitarlo, ni forma de demostrarlo. Claro, es que eso es un poco, yo qué sé. De ahí nuestra lucha por los servidores cracket y darlos un poco de lado. Prácticamente no los consideramos de la comunidad. Por ese mismo motivo, porque has dicho server cracket. ¿Server cracket, sí, o server no cracket? Sí. Los cracket. O sea, ¿tú prefieres los cracket? No, yo prefiero evidentemente los no cracket. Vale. Donde estás identificado y todo el mundo sabe que eres tú, y tú puedes demostrar que eres tú y que no eres tú. No, pero yo pienso, hay clanes, por ejemplo, eran los V2 Artes, tenían un público craqueado, pero a pesar de venir ya está, y luego tenían un privado no craqueado, ya está, para jugar las Wars. Es más chévere, yo pienso que eso está bien. Puedes jugar en un server craqueado con mucha peña y ya está. Si piden a uno, puedes arriesgas a jugar con esa gente y ya está. Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo de salida no tengo nada contra un servidor craqueado. Cada uno puede jugar donde quiera y lógicamente el mercado está así y no podemos hacer nada por evitarlo. Pero es que el perjuicio a cualquiera puede ser importante. Tú imagínate que mañana, en el último movimiento que ha habido en Gamer Mafia, yo mando callar a uno y se va uno con mi nick a un server cracker, porque me ha cogido interés y con mi nick se pone un multihack. Y después va a Gamer Mafia y cuelga screen con mi nick. Y ahora yo no puedo demostrar que no soy yo. No hay prueba de que eres tú y nadie. Y la gente de Gamer Mafia ya postea Shutter Cracker, no sé si es cheto. Efectivamente, ahí es donde voy. Nadie te acusaría. Yo no estoy en contra de Shutter Cracker. Como dice IMAX, que se compra en el juego y a tomar por culo, ¿no? Es que además no es Gamer Mafia. Si os fijáis, las grandes ligas ninguna admite en servidor de Cracker. Plan Base no lo admite, la SL no lo admite. A nivel español, no lo admite. Creo que el resto de las ligas un poco deberían de ir tomando también esa conciencia. Sí, bueno, pues oye... A la hora de actualizaciones de Pum Booster y tal, ¿es muy habitual la actualización o...? No. Hay un problema. Activision no ha publicado parte del código abierto del juego. Entonces, eso está provocando que Ben Balance no pueda hacer las actualizaciones que quisiera. La última se ha hecho hace pocos días, el 3 de hace un par de días, si acaso. Pero la versión anterior lleva unos 3 meses de antigüedad. Prácticamente claro, salió un poco después de la 1.3 y hasta hace dos días no se ha vuelto a actualizar. Claro, pero por ejemplo, que dice Karok de Survive, los server cracked es alimentar los chetos. Sí, yo estoy de acuerdo. Claro, pues que aquí cómo llegas a una solución, cómo esto va a estar siempre así. Tú puedes usar tantos chetos como te permita, tantas claves como tenga tu Keygen, o sea que... Son muchas, ¿eh? Pues mira, si lo que quieres jugar senior, puedes jugar Wars, todo el día Wars. Si metes a un cater de la SL mismo y ya está. Y si quieres ahí pasarlo bien y eso, pues estás en público y te arriesgas a eso y ya está. No hay público. No, si yo no estoy en contra de, además, los servidores que han servido de mucha cantera y hay muchos jugadores que les ha gustado los juegos y se lo han comprado original. Si yo no tengo nada en contra de lo que habitualmente ocurre en un servidor cracker, yo tengo mis reservas con respecto al tema de chetos. Bueno, de todas maneras... Últimamente hay clanes que ponen servidores no cracker. Como PDG ha puesto uno, Fish Generation ha puesto otro y no sé, esperemos que otros clanes hagan lo mismo. Pero eso es un poco complicado, pero bueno, es un tema que trataremos otra semana. Casti, de todas maneras te agradezco un montón que hayas estado aquí y no será el último día que estés aquí. Vale. Bueno, vale. Espero hablar contigo esta semana y tengo algo pensado para el martes que viene, a ver si nos vemos antes, ¿vale? Vale, cuando quieras. Pues venga, un millón de gracias, tío. A ti. Bueno, pues seguimos, vamos mal de tiempo porque empieza el Barça. Y tenemos la entrevista de hoy, mallorquín, si no me equivoco, de 25 años. Sí, señor. Soltero, 3 años jugando al COD y rifles y automáticas. Pues bien. Va a ser un poco... tenemos con nosotros, para la gente que no le conozca la voz, a Codex de TKC. Bienvenido a Radio Behind. Gracias, es un placer. ¿Jugador de TKC desde hace mucho? No, realmente ya hablé de 2 meses, con mucho, 2-3 meses. ¿Provienes de algún clan? ¿Nunca he jugado en un clan? Claro, venía desde Evasión, antes de Star. Y luego en el COD 1, digamos, también jugué en Restar y en Evasión. Vale, aquí preguntan si eres Codex o Codex. Es Codex. Codex con X. Por aquí dicen que saludes a tus admiradores en el IRC. saludos a Berry, saludo a Bolo, que si no me mata si no lo digo, saludo a Gaia, saludo a Astros y etcétera, etcétera, vale. Roy, Henry, y no paro. No paro. Gaia está por aquí. Quiero agradecerle a Gaia comentarios que ha puesto en Gamers Mafia, si no me equivoco es él, hablando muy bien de la radio, y eso es bueno, hay que gratificarlo. Dime un mapa favorito tuyo, algo donde disfrutes jugando. Mad Mata. ¿Y uno que te toque un montón la moral? Decoy, mi mapa favorito, por favor. No, pues la verdad. Si no me equivoco, hoy no es fijo, pero he hablado con Gaia y igual jugamos una war esta noche y te va a tocar jugar de COI. No jodas. Sí, igual sí. Dime alguien contra quien no te guste jugar. ¿Contra quien no me guste jugar? Hombre. Sí. Pero ya me, ¿no? Juego contra todo el mundo, la verdad. No tengo ningún problema. Pero no es que me lleve mal con nadie. No, alguien contra quien no te guste jugar, no en el sentido de que tengas problemas, sino en el sentido de que no te guste, pues porque, yo qué sé, pues porque maneja bien el sniper, porque maneja bien la peta, a eso me refiero, ¿no? Alguien contra quien... Pues, sinceramente, contra todo lo de Min, lo que sería Executor, esta gente, son la hostia, no me gustaría con ellos, son demasiado por culeros, digamos. ¿Un compañero con el que te guste jugar una war? Bolo, por supuesto, Bolandrín. ¿Qué más te puedo preguntar? Déjame mirar por aquí, que tengo más preguntillas por aquí. ¿Qué tal ambiente hay dentro de TKC? Pues sinceramente, genial. Son los mejores clanes para reírte, risas a tope, buen rollo. Realmente no buscamos la fama, digamos, buscamos compañerismo y es lo que hay, realmente. ¿Entrenáis mucho a la semana? ¿Entrenáis poco? Sí, entrenamos 5 minutos antes de la war, es lo que entrenamos. Es muy triste, pero... Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué estáis primero en ECB? ¿Entrenaste solo eso? Eso digo yo, ¿por qué coño no estamos primero en ECB? También hay que aclarar que estamos primero en ECB, pero digamos de una forma un poco extraña. Porque realmente no lo merecemos, estar primeros. Por la puntuación extraña de Clan Base, ¿no? Lo que habíamos hablado antes. Claro. Pero bueno, es igual, aunque seáis segundos de ECB, ya no digo primeros, sino segundos. Uh-huh. Y sin entrenar, como tú dices, que no me lo termino de creer, pero bueno, es un poco curioso, ¿no? No, es verdad. Lo que pasa es que hacemos muchas guas nocturnas, ¿sabes? Hacemos mucho el gamba, lo que pasa es que la gente más o menos ya viene un poco preparada, ¿sabes? Por ejemplo, Gallas, hay muchas naves. Ali es una máquina volando, y Bolo es tremendo. Dice el Moro que sois todos unos chetos. Sí, además falsos, un cheto y falsos, que es lo peor. Dime, alguien, un sniper, no tiene por qué ser de tu clan, un sniper que te guste. Bolandrín, aunque es el que quizás que tiene clan y tiene la pelota, pero es lo mejor. ¿Y una peta? ¿Una peta? Henry es bastante simpático, aunque claro, he visto demos de Digo Imperio, que eso son la polla, tío. Cubriendo el fondo. ¿Próximos objetivos en el clan? Primero de clan base, pero reales. ¿Reales, no? Sí. Esperando a Wizard, que lo ganaremos. ¿Cuándo tenéis war contra Wizard? Pues en principio creo que no tenemos aún preparada, pero yo creo que para el lunes, martes, miércoles, la semana que viene, fijo que jugamos contra ellos. Bueno, yo, si martes o miércoles, si es martes... No a la misma hora del programa, intentar que no sea. No, si puede ser un miércoles o algo, claro, o más tarde para poder retransmitirlo, pues a mí realmente me gustaría, personalmente ya, para verlo. Y si lo permitís, claro, eso es otra. Sí, hombre, claro. Toda esa publicidad. Pues oye, te agradezco un millón que hayas estado aquí y que seas tan suelto, porque se agradece. Y probablemente nos veamos esta noche, si puede ser. Ah, pues ojalá. Ah, otra cosa. Yo sé que va a joder el tiempo y que pasa, ya está a punto de empezar, si no ha empezado ya. Pero ya te jodes, ya que estoy aquí. Quería comentar lo de Artes. Sé que nos ha criticado diciendo que por qué no jugamos con el primer equipo, digamos, o no, porque... Más que todo porque somos muchos en el clan y todos tienen que jugar. Y tenemos que dar un poco de libertad a los otros jugadores, porque no va a pensar que siempre juegan los mismos y no puede ser. Con un clan de colegueo y eso para adelante, ante todo. Vale, pues queda dicho. Te agradezco de nuevo que hayas estado y espero que estés otro día con nosotros, ¿vale? Venga, tío, muchas gracias igualmente. Bueno, pues para terminar hoy vamos a hacer un... Bueno, yo no sé si es un debate o realmente qué es lo que es, no sé aún exactamente, pero sí resulta curioso. Toda esta semana me han abierto un montón de privados, hay gente que me ha mandado emails... Y en el IRC me han preguntado ¿por qué el equipo 1 de Fusion se ha ido de Fusion? Porque hay gente que me decía, no, es que Fusion se ha deshecho. No, Fusion no se ha deshecho. sino que el equipo 1 de Fusion se ha ido de Fusion. Huejos, representante de X-Fusion y uno de los admin de Fusion. ¿Me equivoco? No, van bien las cosas. No hay unos motivos claros y sé que la gente ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas y nada, simplemente nosotros estábamos en Fusion y un día estuvimos hablando todos y tal, vamos a intentar aprobar por libre y en vez de estar en la comunidad donde nos lo hemos pasado muy bien y hemos estado muy bien con todas las squads y todo, hemos preferido salir y probar suerte nosotros como grupo. Vale, lo que tú acabas de decir, preferís que el equipo 1 de Fusion pruebe por libre, ¿no? Sí. Es decir, el equipo 1 de Fusion tiene dos opciones, o montar un clan o irse a otro clan. Sí, de hecho estamos hablando ya con varios clanes, nos han hecho unas propuestas, también a algún que otro sponsor y tal, y vamos, estamos intentando montar un clan desde cero otra vez y manteniendo pues la base del equipo principal de G1. Vale, uno de los cotillos que me llegó a mí es que la opción que quería C-Fusion equipo 1 era montar un clan, algunos del clan 1 quedarse en el 1 y hacer una segunda escuadra y gente de la escuadra 1 irse para el 2. ¿Es verdad eso? Bueno, lo que eso puede ser el tema con Out Control. Out Control nos propuso irnos con ellos y tal y estar dos de los miembros del eje 1 irse a la primera escuadra y el resto a la segunda escuadra de ellos. Vale, esa es una de las opciones, ¿no? Sí, o sea, estamos barajando varias opciones, entre otras esa. Claro, porque entonces ya no es lo que hablábamos antes, ya no es que la base del Fusion G1 entonces, siga. Es decir, Whistler, Predator... Es ese. ¿Y por qué no os planteáis montaros un clan? Sí, sí, de hecho estamos en eso y tenemos ya hablado con varias empresas de servidores que nos pueden echar una mano y estamos buscando un sponsor para que nos pague pues esos servers durante unos 3 meses y tal y ya tirar para adelante con el clan. De hecho, vamos, nosotros seguimos jugando juntos y problema, vamos, de hecho hemos jugado Wars contra vosotros mismos, jugamos ayer contra el NC y éramos los Fusion de siempre, vamos, o sea que no. Bueno, yo tengo otra duda que me comentaban. Me comentaron algo de que en el Fusion teníais unas configuraciones de puta madre y que teníais un bin para una nave o algo así. ¿Es posible eso? ¿O es algo que me han contado y no es verdad? No, mira, configuraciones tenemos las default. O sea, tal cual llega al juego, le pones Direct 7 en vez de Direct 9 y le subes el brillo. Los FPS al máximo 125 y poco más. Y luego... El bin de la nave no es más que en vez de utilizar la típica G. Esa, la típica G es un bin que le da la actividad. A ver, no habléis. Ya la nada más lejos. No habléis uno por encima del otro, por favor. Coméntame, porque yo quiero lanzar naves así también. Nada, es simplemente, bueno, es una especie de. Son una serie de comandos que simplemente le das una tecla y en vez de tirar la nave y tener que saltar tú, pues salta el monigote por ti. Pero vamos, de hecho ese bin lo tiene en 20.000 sitios y está posteado en 20.000 foros y configuraciones increíbles ni nada, no. Vale, Maverick comenta por aquí, a mí no me jodas, medio COD la usa. Yo no la uso, Maverick, entonces como no la uso, pregunto. No, mira, yo de hecho tampoco la tengo. Yo no la tengo, yo la he probado y ni la tengo porque yo me solo parece sé... muy aparatoso el. Yo solo sé que, por ejemplo. Un mapa como Carentan, yo porque me lo comentaban hace pocos días, pero yo he visto naves naciendo de americano, en Carentan, y al que sale de alemán, es que le llega la nave casi hasta el respawn de alemán. Es que lo que hace el bin realmente es controlar el salto y lo que tienes que que correr de tal forma que la nave salga lo más perfecta que se puede tirar una nave. No hace más. ¿Y eso, eso es justo? Pues ahí entramos en la zona donde empieza a ser la cosa ya un poco turbia. Pero vamos, ya digo, que no hay problema. Vamos, de hecho lo tiene todo el mundo, ya te digo. Personalmente, no, en no, nuestro club. No, a ver, no. No, no lo tiene todo el mundo. Yo no lo tengo. Y yo juego contra ti. Y yo juego a WarCB contra ti y no lo tengo. No te preocupes. En WarCB no lo teníamos nadie. De hecho, lo del BIN salió ¿no? hace. Hace un par de semanas. No, no se trata de eso. No se trata de si yo lo tengo o si yo lo dejo de tener. Se trata de que, joder, yo creo que. No, no es justo. Sí, hombre, es mi punto de vista, es injusto, ¿eh? Está claro, pero es igual de injusto que igual que un chaval que tiene una gráfica y otro que tiene una mejor. Y ya te digo, si fuera, si me dijeras otra cosa en plan una configuración que con una gráfica de palo te da 125 FPS constante, pues ya eso es más raro, ¿no? Pero el BIN de NADES es que vamos, a poco que sepas un poco de meter comandos y tal, te puedes hacer un BIN de cualquier cosa. Es, si es que es igual que un BIN de estos que de escribir mismo, sabiéndote los comandos, pues no tiene más. Por aquí, me dicen que lo puede usar todo el mundo. Porque, a ver, todo el mundo se puede poner y lo puede usar, no sé, es una tontería. No sé, no sé qué pensáis. Pero bueno. Mi opinión. Yo repito, yo no lo tengo. Crash y Squalo, ¿qué opináis de ese BIN? Es como si... Bueno, la primera cosa es que los Typical, me he equivocado antes, es otra cosa, que han estado bien cumpliendo con la liga, han estado preocupándose, que se me ha pasado y les he dicho una barbaridad, les pido perdón desde aquí, a él, a ellos y a su líder. Y la segunda cosa, yo lo veo un poco eso muy falso. Porque si tú quieres jugar un juego y ya utilizas esas cosas para jugar... para eso, tío, también existen algunos comandos de que aprietas y el muñequito se mueve solo. Y va dando caneos, va saltando, se agacha, se tumba y salta. Y dices, ¿y eso? O estrafea solo. Y dices, eso lo veo un poco que como si fuera muy artificial, ¿no? Ya que juegas, juegas tú y lo haces tú todo como tiene que ser. Pero es distinto un BIN de estrafeo simplemente que, vamos, te digo yo, el probar BIN de estrafeo es una mierda, o sea... A lo mejor más es una mierda, pero al otro que lo tiene le va bien, ¿o no? Vale, pero es distinto eso a un BIN de una nave que el pavo eso tenía que currar la nave, donde tirarla y preocuparse. O sea, un... Vale, Crash, ¿qué opinas de este tema? Pues a mí en verdad me da igual que la gente use el BIN o no, porque yo he visto gente de mi clan, de Artex, la usaba el BIN ese. Y le he visto tirar naves y yo... sin usar BIN ni nada, he tirado naves mejores que ellos y yo me siento mejor con mí mismo. Dices, hostia, te lo has currado, te has pillado una nave, buah, la tiras de puta madre, mejor para ti que darle un botoncito que te salte, que te haga aquí mil piruetas para tirar una nave. Exactamente. Bueno, por aquí alguien de la radio 13.500, uno de los jefes, me dice, eso es territorio de chetos legales. Ya no cuenta la legalidad algorítmica. Hay que tener en cuenta la ética, la moralidad y la conciencia de cada jugador. Si es bueno y juega bien por habilidad o por tener unos BINs increíbles. Yo creo que en parte tienes razón. Estás haciendo algo... Pero no se decide nada por un BIN de nada. Si no nadie, es para tanto. Ojo, nadie está diciendo que tú... hagas más o hagas menos. Nadie está diciendo eso. Yo no lo estoy diciendo. Pero, coño, lo que es verdad es que no es un cheto, pero, oye, pues es, joder, es un avance, ¿no? O sea, o es un favoritismo hacia ese jugador, ¿no? Sí, pero, hombre, también hay que informarse y tal, no tiene más. Codex, ¿qué opinas de este tema? Yo creo que, ya sé que no es ilegal, pero yo creo que es una falta de respeto hacia los demás. Más que todo porque la gente, yo por ejemplo, no sé los demás, yo tengo mi CFG limpia, no tengo, en la que viene el juego no tengo más, no tengo por qué engañar a nadie. Y yo creo que es una falta de respeto. Es el puto, tío. Pero, cada uno juega por donde pesa lo que quiera, total, no es ilegal. Vale, Deli, ¿tú qué opinas de este tema? Que cada uno puede coger lo que quiera, tío. No tiene ni punto de comparación con un Warhammer ni un Aimbot, tío. No lo mismo, tío. A ver, nadie está diciendo, nadie ya, está diciendo pero que lo de los chetos legales me ha dejado liado y digo, ¿eh? No, pues no, yo, no, Michi, no... sinceramente, os interrumpo a todos, pero eso lo veo como un cheto, tío. Eso no es legal, no viene de... Ya es una cosa cambiar tu configuración para que tu PC vaya bien, eso lo veo bien, pero que ya el muñeco te tire nada apretando un botón, ¿qué pasa? ¿Que vas a apretar un botón y va a jugar por ti el bicho? Pásate por el cheto o aimbot y es lo mismo. A ver, yo para mí lo considero no, igual. No, yo lo mismo no lo considero. Darkey, el... No, no tienes opinión, Michi. Claro, el que está llevando la radio dice: yo pienso que cualquier medida que esté sustentada en una posibilidad la desarrolladora ha incluido deliberadamente, está bien. Es como el corredor que se pone mejores zapatillas. Tiene razón también. O sea, es que... Pero el corredor es complicado. Buenas zapatillas se pone. Pues es el mismo que se pone una misma gráfica buena. Es lo mismo. Pero no se chuta para correr más. Así pero el BIN no tiene tanto misterio. A ver, el BIN es simplemente andas tanto, le aguantas la granada, esperas tanto y tiras la granada. No tiene más. Es lo mismo que haces apretando la G, le das para adelante el W y saltas. No tiene más. Pero eso lo tienes que hacer tú y ya estás. Es eso. Bueno, es un tema. Yo lo hago, ya te digo, yo lo hago. Yo no tengo. Pero si no te estoy acusando que tú no lo hagas o que sí que lo hagas, pero que eso no tenía que estar permitido y eso. Que a ver, que la gente lo va a usar, pero. Que a mí me la sopla, que tires nada como quieras, pero toca los cojones que tú estés ahí jugando de buenas y bien y el tío te esté lanzando la nade de punta a punta de mapa. Dices, venga tío, vete a tomar por culo un rato y vuelve. Bueno, es un tema complicado que ya tocaremos otra semana. De todas maneras, damos por finalizado hoy ya porque ha empezado el Barça hace 15 minutos, ha bajado un pelín la audiencia, estamos en los 100 oyentes ahora, hemos llegado a estar en 140. Está muy bien. Doy de nuevo las gracias a la página de Game... bueno, no me sabe. Tengo otra cosa en la cabeza. Doy las gracias a Gamers Mafia, que han cubierto la radio esta semana increíble. Y ante todo, las gracias a toda la gente que ha estado en la radio hoy. A los mandos, Darkey, Jacket, ¿algo que comentar? No, bueno, que nos vemos en el próximo programa. Y pues nada, darle las gracias a No Gravity y a Systec, patrocinadores y colaboradores, y hasta el martes que viene. Ser felices. No Gravity, tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers, servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP, miembros de RIP, red completa a Gigabyte con multiproveedor, hardware Cisco, no encontrarás nada mejor. Por gamers y para gamers, lo mejor para los mejores. No Gravity.